Nos quedamos con Jacob y quiero que piensen en esto, hijos. Cuando Jacob huyó, porque Jacob tuvo que escapar porque su hermano se empecinó a matarlo, Jacob huyó absolutamente sin nada, llegó a un lugar, el lugar se llamó Betel. Betel. Y dice la Biblia que Jacob ahí hizo un pacto con Dios. Y me gustaría mucho que ustedes pudieran ver el pacto que Jacob hizo, por favor. Creo que está en capítulo 20. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Jacob, esto está en el capítulo. No, el 28. 28:10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque el sol ya se había puesto y tomó las piedras de aquel paraje y las puso de cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Aquel día Jacob tuvo un sueño en aquel lugar y cuando se levantó él dijo, Dios está aquí. Y Jacob, versículo 20, hizo un voto, dice, e hizo voto Jacob diciendo, si fueres conmigo y me guardares en este viaje en que voy y me dieres pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob hizo un voto con Dios impresionante. Ahora, ¿a dónde quiero llegar yo? El nombre Jacob fue un nombre puesto sin revelación, pero quiero que ustedes me entiendan esto. Sin duda alguna, los padres destinamos muchas veces a nuestros hijos. Porque el nombre Jacob significa tramposo, usurpador o engañador. ¿Sí? Si usted me pregunta por qué le pusieron ese nombre, no sé. Pero en el concepto hebreo, los nombres tenían que ver mucho con el carácter, mucho con los atributos. Y me parece, de una u otra manera, que el nombre de Jacob se replicó en su vida. Porque Jacob fue un muchacho que cometió sus locuras, sus trampas, sus mentiras. Pero ¿sabe algo? Jacob huye y llega a casa del tío, a donde Labán. Y ese le salió general. Porque ese tío sí era de lo peorcito. Ustedes recordarán cómo empezó el engaño. Y es que Jacob se enamoró de la prima. ¿Se acuerdan el nombre de las primas? Raquel y Lea. Raquel era la menor, era la bonita, y Lea era la feita. ¿Sí? Y en todo este proceso, Jacob era muy astuto y le dijo, mijo, usted está enamorado de la muchacha, de Raquelita. Raquelita es muy linda. Hagamos una cosa. Trabájeme 7 años por la China. 7 años. Y dice la Biblia que le pareció poco tiempo porque la amaba. El día de la noche de bodas, usted sabe que el viejo Labán emborrachó a Jacob, lo embriagó. Y Jacob llegó al cuarto nupcial ebrio y a la mañana siguiente fue que se dio cuenta con quién había dormido. Y cuando se despierta y ve a Lea, y le dice, fea, ¿y usted qué hace acá? ¿Usted qué? Y entonces Lea dijo, no, a mí no me eche la culpa, hable con mi papá. Y Jacob se fue y le dijo, viejo, ¿pero usted qué le pasó? Y el viejo le dijo, mijo, se me olvidó decirle, es que aquí es diferente, aquí no se puede casar la menor sin que sea antes de casar la mayor. Pero hagamos algo. Trabájeme otros 7 años por la China. Y se la doy. Pero cumpla los días de la luna de miel con Lea y le entrego a Raquel. Jacob estuvo la luna de miel, que era más o menos un mes de tiempo, el que se daba de nupcias, y al mes le entregaron a Raquel. El bendito empezó a vivir con las dos, pero dice la Biblia que Jacob amó a Raquel. La amó, la amó, la amó. Aquí yo quiero colocar en ustedes como un principio espiritual. ¿Cuál es el principio espiritual? Niños. Y quisiera que colocaran por ahí en un paréntesis chiquitico el poder de la adoración. El poder de la adoración. El poder de la adoración. El capítulo 29. Versículo 31, miren lo que dice. Bueno, leamos el 30, dice: y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán otros 7 años. En conclusión, ¿le sirvió cuántos años? 14. Ahora, por favor, pónganse por un momentico en el pellejo de Lea. Escuche esto. Pudieron ser dos formas de vida, o dos casas distintas, o una misma casa con dos habitaciones. Pregunta: ¿dónde cree usted que pasaba la noche Jacob? Escúchelo. Y cuando Raquel tenía el periodo, pues me voy a poner Lea. Entonces, Raquel, entonces estamos aquí acostados viendo televisión, Lea. Un tintico, por favor. Leo, un sancochito para hoy, bien sabroso. O sea, toda la vida de Lea fue una vida de desprecio. Niños, miren esto, por favor, miren esto. Lea tuvo, yo diría, que tuvo 3 desgracias. La primera desgracia: no fue una mujer agraciada. ¿Sabe usted cómo la describe a ella? Que tenía unos ojitos delicados. Escúchenlo. Así dice de ella. Ojo. Pero algunos dicen que ella era bizca. O sea, Lea no era bonita. En los días de amor y amistad, las tarjetas, los ramos, los ponqués, las flores llegaban para Raquel. A Lea nunca le mandaban nada. El segundo, niños, escúchenlo. El segundo dolor de Lea, ¿sabe cuál fue? El papá que le tocó. Porque fue un papá que la usó para beneficiarse económicamente. No, y si no hubiera sido así, no la casa. Pero nunca la valoró. Miren. Nunca la amó. Oye, escúchelo. Nunca la protegió. Nunca la cuidó. Nunca le preguntó si amaba. Nunca preguntó cómo se sentía. Simplemente el papá la usó. Pero lo más tenaz, escúchelo, el esposo que le tocó. Un hombre que siempre amó a la otra, que siempre amó a la hermana. En el corazón de Lea pudieron surgir muchas cosas: desprecio, rabia, ira, de todo, de todo. Pero saben que Lea tenía una ventaja frente a Raquel, a Rebeca, a Raquel. ¿Cuál era? Ella tenía un vientre fértil. Y quiero que ustedes me miren esto, por favor, porque aquí hay algo que yo quiero sembrar en su corazón. Versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre, ¿cómo lo llamó? Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto. ¡Uy, qué bravo! Escúchelo. Esta mujer dijo, yo voy a hacer que con este hijo mi marido me ame. Y llegó Lea con Rubén. Y Jacob cogió a Rubén. Jacob cogió a Rubén y feliz y se fue para donde Raquel. Mira el chino tan lindo. Ahora, en el corazón de Raquel había rabia porque era estéril. Pero escúchelo, pregunta. ¿Jacob amó a Lea por el niño? No. Ah, sigo leyendo. 33. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo, Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también a este hijo y llamó su nombre, ¿cómo? Entonces dijo, mire Jacob, aquí está el otro, aquí está Rubén, aquí está Jacob, aquí está Simeón. ¿La amó? Sigo leyendo. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos, por tanto llamó su nombre ¿cómo? Ella dijo, la tercera es la vencida. Ah, se puso Leví aquí, Simeón acá y a Rubén a Tuta y llegó a... ¿La amó? Cuarto, 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ¿esta vez qué? ¡Ay! A Jehová, por esto llamó su nombre como Judá y dejó de dar a luz. ¿Sabe lo que dijo esta vez? Dijo, no voy a agradar a ese viejo, no voy a agradar al hombre. Esta vez alabaré a Jehová. Escúchenlo. ¿Sabe usted de qué tribu salió Cristo? De Judá. De la adoración. Chinos, escúchenlo. Es que esto es extraordinario. Por eso les dije, escriban el poder de la adoración. Todo lo que hagamos. Hagámoslo para adorar y agradar a Dios. Me parece que en este caso Lea, ahora, y después tuvieron más hijos, ¿no? Ustedes saben que tuvieron más hijos. Bueno, ya sigo leyendo algo. Pero Dios empezó a bendecir a Jacob en casa del suegro. ¿Usted sabe que Abraham, que Jacob tuvo cuántas mujeres? Cuatro. Porque cada esposa tenía una criada y el esposo tenía derecho a acostarse con la criada. Bilba se llamaba una y la otra no recuerdo cómo se llamaba. Sirfa, bueno, más me acuerdo el nombre. Ahí está, no sé a dónde está, pero por ahí está. Bueno, oiga, tuvo cuatro mujeres y con esas cuatro hijos tuvo... los 12 tribus. Hubo hijas también, una niña llamada Dina y otro hubo otras, pero de ahí salieron las 12 tribus de Israel. Los 12 hijos de Israel nacieron ahí, de cuatro mujeres diferentes. Pero de la que amaba, de Raquel, salieron dos hijos: Jacob, José y Benjamín. El día que nació Benjamín, Raquel murió. Raquel murió en el parto. Dio a luz y murió. Por eso Jacob amó tanto a ese par de muchachitos. Eran los menores, y no solamente los menores, eran los hijos del amor de su vida. Recuerdo que una vez, dice el texto que Jacob le dijo al viejo, le doy gracias por su esposa, por mis hijas, por las hijas que me dio. le doy gracias por dejarme acá, pero viejo, ¿y cuándo me va a empezar a pagar? ¿Cuándo me va a empezar a pagar? Porque yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Entonces, Jacob, como era, Labán, como era tan malo, Labán empezó a decirle, mire, hagamos una cosa, Jacob. Mire, se empezó a ponerlas todo imposible. Y permítame, le voy a exagerar el asunto, pero era algo como esto. Le dijo, mire, Jacob, a partir de ahora, todo el ganado que salga azul es suyo. Ah, por decir algo. Sí. O todo el ganado que salga con cuadritos es suyo. O sea, era imposible. Y Dios le dijo a Jacob, le dijo a Dios, ¿qué hago? Y tuvo un sueño, Jacob. Y Dios le dijo, coloca unas varas junto al arroyo. O sea, esto es una cosa rara. Ahí no hay secretos científicos. Estos son cosas espirituales. Y colocó el ganado, colocó las varas. Y dice que el ganado se apareaba frente a las varas y salían como Labán pedía. Entonces, cuando el ganado salía azul, Labán decía, no, ahora que salgan rojas. Y salían rojas. Y sí. No, ¿qué? De Jacob. Por eso. Labán se la cambiaba y Jacob. Entonces, todas las veces, hasta el momento, niños, en que dice la Biblia que Jacob se hizo rico. Oiga, pero dice el texto, ¿usted sabe cuántas veces le cambió Labán el sueldo a Jacob? 10 veces. Se lo muestro, vean ese texto. Capítulo 31, versículo 20, versículo 6, dice, vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario, ¿cuántas veces? 10 veces. Oiga, qué viejo tan malo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, Jacob le dijo al viejo, me voy. Hubo una pelea tremenda porque los muchachos quisieron devolverse a matar a Jacob. Dios tuvo misericordia porque Dios le dijo a Jacob, regresa a tu tierra. Regresa a tu casa. Y cuando Jacob, escúchelo, sale de la casa del suegro. Y cuando va saliendo, se acuerda que va para la tierra a encontrarse con quién. Con el hermanito. Mire, a Jacob le dio de todo. De todo. ¿Y sabe qué es lo más violento? Jacob escuchó que su hermano venía a recibirlo con 400 hombres armados. El hombre le dio la chiripiolca, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Dice que aquella noche, dice que hubo una noche en un lugar llamado Peniel. Peniel. Y él le dijo, Dios, ¿qué hago? Señor, direccióname. Y dice que se apareció un ángel. Y dice que Jacob peleó con ese ángel. Y le dijo, usted no se va hasta que me bendiga. ¿Quién recuerda cuál fue la bendición? Se llamará Israel. Le dijo, a partir de hoy, no te volverás a llamar Jacob. Tu nombre será Israel. Padre de multitudes. Oiga, qué cosa. Y dice que para marcarlo, ¿sabe lo que hizo Dios? El ángel golpeó su cadera y el hombre quedó caminando rengo. Porque yo siempre he dicho que el que se encuentra con el Señor nunca camina igual. Nunca, nunca. Uno es cambiado por el Señor. Ah, niños. Y Jacob dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Viene mi hermano. Viene mi hermano. Y dice que empezó a mandar primero a las criadas adelante con ganado. Después mandó a Lea. Por último mandó a Raquel. Y en últimas dice que se encontró él con el hermano. Oiga, cuando se encontraron, lloraron. y dice que se pidieron perdón, fue una cosa impresionante. Pero yo aquí quiero regalarles a ustedes un principio, escúchelo, este es un principio pastoral. Ustedes que son pastores o van a ser pastores. Principio pastoral. Esto a mí me parece extraordinario. Capítulo 33, versículo 12. Y quiero que por favor lo marque en su Biblia. Resáltelo en su Biblia o márquelo en su celular. 33, 12. Leamos el 11. 33, 11 dice: se encontraron, póngale cuidado. Está hablando Jacob. Acepta, te ruego, mi presente que he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Texto siguiente. Y Esaú le dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo iré, ¿cómo? Poco a poco, al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. ¿Sabe qué principio aprendí yo, hijos? Que no todo mundo camina al mismo ritmo. Que no todo mundo camina al paso que uno quisiera que camináramos. Un principio espiritual es este. Escúchelo. Si usted pone los niños a caminar al lado de los guerreros, los mata. Los guerreros debían ir adelante porque los guerreros tienen un nivel de vida mayor. En ocasiones los problemas que tiene la mayoría de intercesores es que quieren que todo el mundo camine al ritmo de ellos. ¿Sabe lo que dijo Jacob? Jacob dijo: que los guerreros se vayan adelante y yo camino poco a poco, paso a paso, porque si fatigo los niños, en un día se me mueren todos. Este es un principio espiritual. Y usted tiene que entender que en su casa no todos tienen el mismo nivel espiritual. Que en la congregación no todos tienen el mismo nivel espiritual. Unos van a llegar primero, otros van a llegar después. Pero tenemos que cerciorarnos de que todos lleguen al mismo lugar. Pero cuando usted pretende que todos caminen al mismo ritmo, va a ser muy difícil. Y este es un principio espiritual que lo tenemos que abrazar y entender. Llegaron a la tierra y se asentaron en la tierra. Me avisan por favor a las 8 y 25, me avisan para terminar la clase para que los pastores se puedan ir temprano. ¿Cuánto falta? 13 minutos. Listo. Vamos a darle aquí a eso rápido. Y se asentaron en la tierra. Y empezaron a ser bendecidos de una manera impresionante en la tierra de la promesa. Los hijos crecen y hubo, esto lo vamos a ver, toca verlo a las carreras, pero si ustedes se dan cuenta, La bendición de Israel. ¿Ustedes se acuerdan de los tres hermanos, de los tres hijos mayores de Lea? Rubén, Simeón y Leví. Escuchen. La promesa y la bendición de Israel cayó sobre Leví, el sacerdocio. ¿Por qué no cayó sobre Rubén ¿Y por qué no cayó sobre Simeón? Primero, Rubén. Voy a ver si lo encuentro. Es que yo me acuerdo de cosas que a veces nos. A ver, se las doy ahorita que la buscamos. Rubén. Ahora lo encuentro que no sé dónde está bien. Rubén durmió con una de las esposas de Jacob. Ya lo encontré, 35:22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Permítanme, yo hago una paradita acá, porque tengo que mirar las bendiciones de Jacob. Váyase por un momentico al capítulo 49 de Génesis. 49 de Génesis. Póngale cuidado lo que dice Jacob. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén llamó al primero: tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder, impetuoso como de las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Oiga, perdió. Oiga, qué violento, ¿no? Niños, privilegios de Dios los podemos perder por pifias. Errores, por pifias, por podemos cometer por impetuosos, por acelerados. ¿Cuántas cosas Dios nos entrega y las botamos a la basura simplemente por emociones, por pasiones, por satisfacer una necesidad física? Y empieza el viejo Rubén a perder. Pero sigo leyendo. Simeón y Leví, sus hermanos, armas de iniquidad, sus armas, en su consejo no entrará mi alma ni mi espíritu se junte con sus, en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad se desjarretaron toros. ¿Sabe lo que pasó ahí? Que este par de hermanos vengaron a su hermana que la habían violado. Y ellos, póngale cuidado, esta historia es tenebrosa. Violaron a Diana, la violaron. Y el muchacho que la violó era un príncipe. Y vino el muchacho con el papá, a donde Jacob y los hermanos, diciendo: le pedimos perdón, estábamos enamorados y fue que la pasión nos consumió y yo terminé teniendo sexo con su hija, pero yo no quería, y entonces por favor perdónenos, ¿qué hacemos? Entonces se reunieron los hermanos mayores y dijeron está bien, los vamos a recibir con una condición, y es que todos los hombres de su pueblo se circunciden, todos. Entonces ellos dijeron, está bien, nos parece bien. Y se circuncidaron, escúchenlo. Y en el primer día, en el segundo día, dice que es el día del mayor dolor. El día en que los hombres no se pueden ni parar del dolor por la circuncisión. Que llegaron este par de hombres y mataron a todos. ¡Qué bárbaros! Un espíritu de venganza y de rabia. Ahora, Pero Dios, sin embargo, escogió a la tribu de Leví. Y eso lo vamos a ver en Éxodo, porque aquí no está. ¿Cierto? Pero mire que cómo se pierde la bendición. ¿Qué pasó con José? Mi recomendación, hijos lindos, léanse una de las historias más lindas de la Biblia esta semana. La historia de José. Léanla. Léanla. Porque quiero terminar con Jacob. Escuche, no voy a narrar la historia de José, porque ustedes la van a leer, pero quiero narrar la historia de Jacob. Por favor, miren esto. Miren esto. Usted sabe que al muchacho lo vendieron, al muchacho y le hicieron trampa al bendito viejo. Pero aquí hay un texto que a mí me conmovió muchísimo. Esto está en el capítulo 37. Pilas con esto. 37. Cuando los hermanos vendieron a José, los benditos le quitaron la túnica de colores, mataron un carnero, lo ensangrentaron y se lo llevaron al viejo y le dijeron: viejo, usted conoce esto. Pero póngale cuidado. 37:33. Y él reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró. ¿Qué? Escuche esto. Yo pienso que uno de los mayores problemas que podemos tener o recibir nosotros en la vida, hijos, es detenernos en el dolor. Y es convertir en el dolor en la razón de nuestra existencia. ¿Sabe lo que dijo Jacob? Jacob dijo: no volveré a ser feliz. Y yo, este luto solamente se terminará cuando yo muera. Porque hay gente que determinó morirse en vida por causa de las desilusiones. Niños, todos nosotros vamos a perder. Todos vamos a sufrir. Todos nosotros vamos a tener situaciones de dolor terribles, escúchenlo. Pero no se detenga en el dolor, no se detenga. Nosotros creemos, y yo soy alguien que predica y proclama, que el hombre daña, pero Dios restaura. Pero la restauración en ocasiones es el resultado de una disposición de que Dios trabaje conmigo. Entonces, niños lindos, yo creo que esta historia de estos tres patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos dejaron hoy enseñanzas muy profundas, muy importantes, que creo que esto tiene que ser trabajado. Lean la historia, o sea, una cosa es lo que yo narro, otra cosa es lo que ustedes pueden estudiar al leer. Lean la historia, conozcan la palabra, conozcan la vida de estos hombres y ustedes van a encontrar detalles impresionantes en su vida. Bueno, niños, hoy terminamos Génesis y esto está más demorado, amigo, porque con ustedes no rinde nada. Niños, próxima semana, jueves, 6:30 de la tarde. Bendiciones.